CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. ¿Cómo están? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora en Mañana de Radio, a Blanca Rodríguez, que está allí en los controles técnicos. A nivel parlamentario va a haber movimientos con el tema de la renuncia de Cecilia Cairo, y nos decíamos que Víctor Aldaya podría ser quien de alguna manera dejara la banca en la Cámara de Diputados, y finalmente es esa la banca que elige, o ese futuro político que elige Cecilia Cairo. A ella en el Senado la suplió Nicolás Viera. Hoy algún matutino está dando que ella renunció. Yo no, de verdad no recuerdo que haya renunciado. Y no sé cuál es el motivo, porque, por ejemplo, varios ministros que del gobierno anterior que volvieron, por ejemplo, Luis Alberto Heber y algunos otros más, volvieron al Senado. No tenían por qué renunciar al Senado por ser ministros. Pero capaz que se dio algún hecho entre toda esa situación de asunciones que se dio al principio y que en algún momento presentó la renuncia por algo. No era algo que estaba obligada a hacer, eso es lo que quiero decir. Por eso me parece extraño. Sí puede elegir, pero porque están las dos cámaras. Nicolás Viera está en el Senado. Si Viera tuviera que volver a diputado por Colonia, quien debería renunciar sería Cecilia Badín, que es la diputada por Colonia en este momento. Badín es una representante del MPP que nació en Colonia de Sacramento y sobre todo se ha destacado en el tema de la enfermería. Es licenciada en enfermería y ha completado un posgrado en gestión de servicios de salud en la Universidad Católica. Ha trabajado en alguna mutualista como el Hospital Evangélico, también en FEMI, supervisora general en el Sanatorio Central de Rosario. Ella es diputada por el departamento de Colonia desde que Nicolás Viera es senador por la banca de Cecilia Cairo. Después, como decíamos, también está la posibilidad de Joaquín Sequeira, que creo que es la que menos de alguna manera se maneja, porque en este caso Joaquín Sequeira actualmente es el presidente de la Comisión de Hacienda, nada más y nada menos. Es un cuadro importante del MVP, un hombre joven, nació en el 1992. Hemos hablado con él porque ha sido parte justamente de lo referente a las visitas, por ejemplo, del ministro de Economía. Y en ese sentido, él fue vocero de la reunión por parte del oficialismo y nos ha dado cuenta de datos que tienen que ver justamente con el trabajo de esa Comisión de Hacienda. Insisto, en un momento de presupuesto quinquenal, Sequeira además está vinculado al ámbito de la Universidad de la República. Nació el 15 de agosto del 92, economista y político uruguayo. Se graduó como licenciado en Economía por la Universidad de la República. Posteriormente obtuvo un máster en Desarrollo Económico y Político en la Universidad Autónoma de Madrid. Ha trabajado en diversos ámbitos, incluyendo la gastronomía, centros de llamada, docencia particular, como asistencia académica en la Facultad de Humanidades y Ciencias. Y entre 2017 y 2024 ha sido asesor en la Cámara de Representantes. Me parece que Sequeira es el en este caso el que de alguna manera no van a querer tocar, reitero, como presidente además de la Comisión de Hacienda. Si finalmente Cairo elige la Cámara de Diputados, para mí Víctor Aldaya es quien tiene todos los números para salir. Me queda pendiente lo del Senado, porque insisto, son muchas cosas las que han pasado, sobre todo al principio. Yo no recuerdo la renuncia de Cairo y por qué se dio, porque no tiene por qué renunciar para ser ministra. Insisto, porque varios ministros que renunciaron en el gobierno anterior, entre ellos Luis Alberto Heber, el fallecido Adrián Peña, cuando renunció al Ministerio de Ambiente, volvió al Senado de la República, no hay ningún impedimento. Entonces, ¿cuál fue la razón para que se diera eso? Hablando de Parlamento, el senador Sebastián Sabini, del Frente Amplio, habló de lo referente al tema de la educación y sobre todo de la Universidad de la Educación. La Universidad de la Educación busca de alguna manera dar finalmente un título creíble en relación a la carrera terciaria de los docentes, ya que el Frente Amplio dio de baja la actividad casi administrativa que llevaba adelante el ministro de Educación y Cultura del gobierno anterior, Pablo da Silveira, en esa iniciativa de dar ese reconocimiento, que muchos dicen que es un reconocimiento que sirve solo para Uruguay, porque no hay algo que lo avale, por ejemplo, a nivel internacional como una universidad detrás. El tema de la Universidad de la Educación es cómo se concibe la misma, ¿no? Con los votos y la situación electoral que tenemos actualmente y la falta de mayoría de Frente Amplio y la negociación. En esa, diríamos nosotros, imposibilidad, creemos, de que se pueda crear con un cogobierno parecido a la Universidad de la República, como en algún momento se había pergeñado, pero que actualmente, teniendo en cuenta la necesidad de otros votos, eso no va a acontecer. ¿Cómo se podría dar la representación de otras, de docentes, tal vez del propio alumnado? Bueno, sería parte de esa ingeniería de debate y discusión. Pero la Universidad de la Educación, de salir en este momento, yo le diría que debería salir sin cogobierno. Habrá que ver qué se prioriza. Si la necesidad de finalmente dar esa carrera universitaria basada en algo y en un hecho concreto para los docentes, y entonces crea la Universidad de la Educación con el acuerdo político con la coalición republicana, sin cogobierno, o si se ideológicamente y sobre todo hacia la interna de Frente Amplio tiene más peso lo del cogobierno que esto otro que hemos contado. Es lo que se evaluará en estos días. Escuchamos lo que nos decía Sebastián Sabini, senador del Frente Amplio, sobre todo esto, ya que él integra la Comisión de Educación del Senado. Que va a enviar al Parlamento el proyecto de ley de creación de la Universidad de Educación. Es un proyecto que está dentro del programa de gobierno del Frente Amplio, que busca fundamentalmente poder otorgar títulos universitarios en formación docente, maestros, maestros técnicos, profesorado, y además lleva adelante maestrías y doctorados. Por lo tanto, es una de las prioridades parlamentarias que vamos a tener en este periodo y que además, hay que decirlo, requiere de mayorías especiales de 2/3 de ambas cámaras porque se trata de un ente autónomo. Por lo tanto, bueno, esperamos que ese proyecto llegue al Parlamento para construir esa mayoría. ¿Qué pasa con el cogobierno? En este caso es algo que se viene hablando desde hace ya un tiempo, porque este proyecto ya estuvo en algún momento en el Parlamento, fracasó justamente por este tema. Sí, tuvimos una media sanción en el año 2014, si no me equivoco. Luego nos faltó un voto aquí en el Senado. Los docentes y los estudiantes seguramente van a estar representados. Hay que ver si logramos toda la representatividad que nosotros queremos o si evidentemente ponemos como primer objetivo la creación institucional y más adelante se avance hacia un cogobierno pleno. La UTEC se votó con un consejo transitorio. Ese consejo transitorio tenía que dar lugar a un cogobierno en donde estaban representados estaban representados los empresarios y los trabajadores. Sí, un modelo de cogobierno muy distinto al que tiene la Universidad de la República. Ese cogobierno nunca se llevó adelante y de hecho el anterior gobierno lo que hizo fue eliminar esa transitoriedad y dejarlo en forma permanente. Está bien, nunca estableció un sistema de cogobierno el gobierno anterior para la UTEC. En este caso tenemos un consejo que hoy tiene 5 miembros, que son 3 representantes del Poder Ejecutivo, un estudiante y un docente electos por los órdenes, digamos. Así que lo que vamos a trabajar justamente es, bueno, cuál va a ser el mecanismo de cogobierno que tenemos, si es algo más parecido a lo que tenemos ahora o más parecido a la Universidad de la República, es parte del debate político que vamos a tener. Ministerio de Educación hablaba justamente de la realidad y que esa realidad lo que indica es que hay que negociar porque no hay mayorías en el Parlamento. Sí, tenemos, precisamos 66 votos en diputados, 20 votos en el Senado, claramente el Frente Amplio no los tiene, y por lo tanto eso nos va a obligar, si queremos efectivamente crear la Universidad de Educación, a llegar a acuerdos de carácter nacional. El senador Martín Lema habló sobre si cree él que la situación de Cecilia Cairo, la renuncia final al Ministerio de Vivienda y todo lo que generó, va a repercutir o no en las elecciones departamentales, en lo que es la campaña política a nivel departamental. Lema habló de eso. Seguimos con la información y en este caso decíamos vamos a escuchar al senador Martín Lema y candidato a intendente de Montevideo, que habló de una serie de temas. Por ejemplo, dijo que va a hacer cumplir la ley de falta en torno al tema de la gente en situación de calle, ya que es un problema importante en el ámbito de la seguridad y de las situaciones de violencia y de convivencia en Montevideo. Y además manifestó que va a estar reuniéndose el jueves que viene con Carlos Negro, el ministro del Interior, para hablar también de esas brigadas municipales que se quieren crear en el ámbito de la seguridad pública. Ya lo han propuesto aquí en Montevideo los candidatos de la coalición republicana, también lo han propuesto en el departamento de Canelones, por ejemplo. Y se le preguntó si lo acontecido con Cecilia Cairo, la ministra de Vivienda renunciante, podría de alguna manera afectar al Frente Amplio en la campaña política, donde se viene dando que algunos datos marcan que hay un acercamiento en Montevideo de la coalición republicana al Frente Amplio en el ámbito, en lo que tiene que ver a lo electoral. Hay que ser muy cuidadoso con el tema de las encuestas, dijo Lema, y no cree que el tema Cecilia Cairo repercuta en la campaña a nivel de las intendencias, o por lo menos en la intendencia de Montevideo. Escuchamos lo que decía el senador Blanco. No entro. Nosotros estamos focalizados. ¿Pero puede repercutir? Bueno, esa es una valoración que hace cada montevideano. Nosotros tratamos de que la oportunidad se nos dé en torno a lo que nosotros estamos presentando. No nos medimos en función de otro. Y lo que nosotros estamos presentando es un equipo sumamente comprometido, con muchas ganas de ya salir a la cancha, con propuestas y planteos desde el primer día y con conocimiento del territorio para atar esas propuestas y esos planteos a que algunas acciones que merecen atención en forma urgente, desde el 12 de mayo al otro día de la elección, se puedan estar implementando aún en esta instancia de trabajo. Usted hablaba recién del tema de la convivencia, de la aplicación de la ley de faltas. Durante el tiempo que usted estuvo al frente del Ministerio de Desarrollo, esa coordinación con la Intendencia para lograr levantar los campamentos fue objeto de polémica en reiteradas oportunidades. ¿Qué es lo que debe hacerse desde la Intendencia de Montevideo en coordinación con el Ministerio del Interior que puede cambiar la situación actual? Aplicación de ley de faltas para empezar. ¿Cómo? Para explicarle a la gente. La Intendencia ya cuenta con policías eventuales. Nosotros pretendemos aumentar la cantidad de policías eventuales, incorporar policías retirados y en algunos casos para dar mayor cobertura en materia de vigilancia, sobre todo por la convivencia, no descartamos el llamado a licitación de empresas de vigilancia para que puedan contribuir también con esa tarea. Cuando se aplica la ley de faltas por parte de la Intendencia, lo que hace es que una persona que está haciendo uso indebido de espacios públicos entienda que no puede estar ahí. Aquello de vivir en la calle es un derecho que fue promovido por la Intendencia de Montevideo, con nosotros no corre. Cuando se llama el MIDES es el último eslabón, no tiene forma de medir una trayectoria. El funcionario que va, lo que hace es ofrecer resguardo. Si la persona se niega, el funcionario que va de un punto de vista más social no puede actuar por la fuerza. Entonces ya el MIDE no puede hacer más nada en ese sentido. Sí puede hacer el gobierno departamental aplicar la ley de faltas para que esa persona entienda que vivir en la calle no es un derecho y que a nivel estatal, en este caso del MIDE, hay diferentes opciones de resguardo y aumentaron también los dispositivos que, por ejemplo, tratan adicciones para que la persona, a partir de una aplicación permanente de la ley de falta, deje de estar en un formato irregular, donde también genera problemas de convivencia con vecinos. Lo mismo la fiscalización de cuidacoches irregulares. Comentaron una cantidad de oportunidades, le hemos pedido a la Intendencia que genere una mayor fiscalización, porque esas situaciones exponen o pueden promover situaciones de calle, y no estar controlando, no, evidentemente hace que sea tierra de nadie. Entonces nosotros queremos tener conducción en un gobierno departamental donde los espacios públicos hay que respetarlos, y hay que respetarlos tanto en situaciones como las que estamos hablando como lo que puede ser una pintura en un lugar no autorizado, como un monumento, una plaza o la fachada de un vecino. Son dos modelos distintos. El modelo que tenemos, que ha justificado la presencia de pintadas, por ejemplo, y el modelo que aspiramos nosotros, que es el respeto al patrimonio, a la ciudad y a la convivencia. Lema habla mucho de esto, pero cuando era ministro de Desarrollo Social no pudo, de alguna forma, pese a proyectos de ley como el tema de la internación con voluntad anticipada de la Madre de Cerro, que no la reglamentó el gobierno de la calle Pou, como también el tema de la internación compulsiva de gente en situación de calle que fuera un riesgo para ellos o para terceros. Bueno, finalmente la gente en situación de calle no la sacaron, aumentó. Por lo tanto, una cosa es el discurso y después son los hechos. También hay que decir eso. El diputado colorado, Conrado Rodríguez, presentó nuevamente un proyecto que busca a los cuarentones o aparte de los cuarentones devolverle algunos de los derechos adquiridos que él considera tienen en torno al tema de la asociación con la SAFAP. Hay un grupo de cuarentones que hoy tienen 40 años, que, o sea, cuando adhirieron a la SAFAP eran más jóvenes, sin que tuvieran la obligación de meterse en la SAFAP. Se metieron porque supuestamente tenían un reconocimiento económico que les iba a hacer ganar más plata en el futuro cuando se jubilaran. Esa zanahoria que decimos nosotros se había instalado para que se fueran a la SAFAP fue retirada en la reforma de la Seguridad Social que realizó el gobierno de la calle Pou. Entonces se dijo, le vamos a dar la oportunidad a esa gente que se metió en el sistema privado de que puedan elegir volver al BPS si ellos lo consideran correspondiente. El tema es que se dio tiempo para anotar en aquel momento, unos 3 meses, hasta noviembre del año 2023. Y se prometió que la calculadora para que esa gente que se anotaba a noviembre del 2023 pudiera ver si se quedaba en la FAP o volvía al Banco de Previsión Social, se iba a instalar a la brevedad. Bueno, finalmente pasó todo el año 2024, varias veces hablamos con Alfredo Cabrera, el presidente del BPS en ese momento, y nos decía que tenía una cosa tras otra, que después estaba el plebiscito, que había que esperar, bueno. Lo concreto que recién pusieron esa calculadora para que las personas que se anotaron a noviembre del año 2023 puedan ver si se quedan en la SAFAP o se van para el Banco de Previsión Social en el 10 de febrero de este año. A partir de esa situación, más allá de que no se anotó toda la gente, yo he dicho que han existido allí algunos movimientos, sobre todo cuando Ximena Pardo asumió en el Banco de Previsión Social con carteles que decían que había la necesidad de que estas personas pedían que se abriera nuevamente la lista para que ellos también se puedan anotar y ver si les conviene seguir en la FAP o volver al Banco de Previsión Social. Lo que también se ha notado, se ha establecido respecto justamente a la temática, es una intención de que las AFAP mantengan a parte de sus asociados, porque se considera que muchos se van a ir al Banco de Previsión Social. Por eso se había presentado un proyecto de ley por parte de Conrado Rodríguez e Iván Posada en la legislatura pasada, que no tuvo andamiento, y ahora ya sin Iván Posada, porque Iván Posada ya se jubiló y quien asumió la banca del Partido Independiente este año y la encabezó fue Gerardo Sotelo. Bueno, Conrado Rodríguez ahora de forma solitaria volvió a presentar el proyecto. ¿De qué trata? Bueno, lo explica el propio legislador colorado. Se da para aquellos que tienen entre 40 y 50 años a diciembre del año 2023 y que se anotaron, se agendaron en el Banco de Previsión Social para ver si revocan la opción del artículo 8 de la ley 16.713 del año 95, esto es, si se quedan dentro del sistema mixto de la previsión social o si en definitiva van solamente al Banco de Previsión Social. La situación es que 100.000 personas, 100.000 trabajadores se han agendado. El BPS a partir de febrero empezó a asesorar a los trabajadores y allí ocurre una situación que a nuestro juicio no está dentro del marco legal. ¿Por qué decimos esto? Porque la ley 20.130, la ley de reforma de la Seguridad Social del año 2023, no derogó el artículo 8 y el artículo 28 de la ley 16.713. ¿Qué establecía el artículo 8? La posibilidad, la opción del trabajador de poder ingresar al sistema mixto cuando en realidad la franja de ingresos que tiene no le permitía estar de forma obligatoria dentro del sistema. Al ingresar al sistema mixto, lo hace porque la ley le aseguró una bonificación. ¿En qué consiste esa bonificación? En la posibilidad de que se le pueda computar por 1.5% más las asignaciones computables con respecto a los aportes al BPS. Y de esa manera tener una mejor jubilación por BPS que sumada a la jubilación por la FAP iba a tener una prestación de seguridad social completa y suficiente. La situación que tenemos en este momento es que aquellos que tienen más de 45 años se le da la posibilidad de que esa bonificación continúe, por lo tanto se le va a hacer ese cómputo y la persona puede saber a ciencia cierta si se tiene que quedar en el sistema mixto o si tiene que emigrar al BPS, pero aquellos que tienen menos de 45 años no se les reconoce esta bonificación. Es decir, a eso le sacaron la zanahoria. Entonces son los que de alguna manera tienen que determinar si se van de las AFAP, porque habían entrado por la zanahoria a la AFAP. Digo la zanahoria por aquello que se le pone al burro para que camine, ¿no? Una zanahoria adelante. Si vuelven al BPS. Esta bonificación en realidad es un derecho adquirido que le ha asegurado el Estado cuando le dio la posibilidad de ingresar al sistema mixto. Esta interpretación de BPS a nuestro juicio es ilegal, es incorrecta, y esto lo que puede provocar es que miles de trabajadores se terminen desafiliando de la FAP respectiva. ¿Cuál es la consecuencia de esto? La consecuencia es que no se le reconoce un derecho, por lo tanto podrían tener una mejor jubilación a que luego el BPS le puede llegar a dar, y también esto genera un incremento en el gasto público. Porque el BPS, al tener que pagar una única jubilación y no de manera combinada, como es BPS más la FAP, el BPS obviamente va a tener que tener mayor cantidad de recursos, mayor cantidad de erogaciones para poder pagar estas jubilaciones. Pues bien, hemos presentado un proyecto de ley interpretativo, lo presentamos en el mes de enero de este año, conjuntamente con el diputado Iván Posada del Partido Independiente. Volvimos a presentar la iniciativa el 15 de febrero, ya en esta legislatura, para que la ley se interprete de debida manera y, en definitiva, se le reconozca ese derecho a la bonificación. Bueno, varias cosas. Primero, hay que ver también si los aportes que hizo esta gente a la AFAP durante estos años se lo devuelven al BPS una vez que esa persona pase al BPS, porque se habla de que, bueno, sería un peso mayor para el Banco de Previsión Social pagar eso. Bueno, sería bueno que los dineros que esos aportaron, la AFAP los devuelvan con el trabajador, ¿sí? De esta manera el trabajador vuelve a el Banco de Previsión Social. Lo segundo, lo que acá hay un riesgo, y lo decía el propio Conrado Rodríguez, es que muchos de estos trabajadores que se anotaron al 23 de noviembre terminen abandonando la AFAP, y es lo que muchos no quieren desde el ámbito político, y por eso hacen este tipo de planteos. Lo tercero en esta temática, lo que le dijimos siempre, que se anotaran antes de noviembre, se los dije durante varios meses anteriores a noviembre del 2023, anótense, no importa si ustedes quieren quedarse en la FAP, anótense para que cuando esté la calculadora ustedes puedan determinar qué es lo que van a hacer, le da ese derecho. Ahora hay muchos que están reclamando que se abra nuevamente la lista, y no sé si el gobierno de Frente Amplio la va a abrir. Y verdad que demoró mucho la calculadora, decíamos, recién la habilitaron en el 2025, el 10 de febrero, pero aquellos que se anotaron y me hicieron caso en el 2023 van a tener la posibilidad de poder entrar al Banco de Previsión Social, calcular y ver cuánto cobrarán si se mantienen en la FAP, cuánto cobrarán si se van al Banco de Previsión Social, y ahí decidan. No decían en base tampoco a esto, con todo respeto a lo que a Conrado Rodríguez y a todos los males criadores, porque por cómo está conformado el Parlamento Nacional, uno no sabe si esto de que te mantengan el beneficio va a salir o no en un futuro, o se trabe en alguna cámara. Vos definís con la calculadora que te da el Banco de Previsión Social y ahí ves si te conviene volver al BPS, volvé al BPS. No pienses que tal vez salga un proyecto de ley que te permita mantener ese 1.5 que te daban en el tema de la AFAP, porque eso no sabés si va a pasar. Hablamos con Martín Cardoso, el presidente de la FOICA, de la Federación de Obreros de Industria de la Carne. Unas 9 plantas están paradas desde hace ya tiempo de forma permanente. Alrededor de 2.000 trabajadores están en el seguro de paro del sector cárnico. Unos 35 plantas hay con diversas situaciones, algunas con multinacionales que exportan al exterior y que tienen buenos ingresos, otros que de alguna manera apenas sobreviven con capitales locales, otras que como los frigoríficos de capitales chinos en Rosario, en Colonia, que están también parados de hace como 2 o 3 años, con trabajadores que están en el seguro de paro, que de alguna manera, decían ellos, los empresarios terminan mandando a los trabajadores en seguro de paro y se los mantiene el Estado. Y por otro lado, tienen exoneraciones que le dan a nivel nacional y departamental, que no se sabe qué es lo que terminan haciendo con ese dinero, porque no lo invierten para abrir otra vez la empresa. Si no están trabajando, si no abren la empresa, ¿por qué le dan exoneraciones? Es uno de los planteos que, de alguna manera, la FOICA está realizando. Cardoso también habló del tema previsional, habló del retiro. No se pueden ellos retirar a los 65 años cuando ya a los 58 a la mayoría en los frigoríficos le están ofreciendo la posibilidad de retiros incentivados en pos de la jubilación actualmente a los 60 años. Entonces, ¿cómo hacen para llegar a los 65 años trabajando en los frigoríficos? Imposible. Vamos a escuchar lo que nos decía Martín Cardoso, presidente del FOICA. Estuvimos hoy con la comisión, en esta instancia dejamos un par de temas planteados. Primero, una foto de la industria hoy, los 8 frigoríficos, 9 están sin actividad, los casi 2.000 trabajadores en el seguro de paro. Primero es la preocupación. Y bueno, después hicimos un diagnóstico general de lo que es la industria frigorífica y su realidad, ¿no? De más de 35 frigoríficos, la realidad y las brechas que se han generado, no solo por el avance de las empresas multinacionales, sino también la capacidad ínfima de algunas empresas a nivel nacional, más las empresas pequeñas que no tienen mucho margen de inversión, de gestión, de poder ingresar a mercados importantes, y bueno, vemos que se están quedando por el camino. Como te dije, la preocupación de esos 2.000 trabajadores, cuestiones relacionadas con el subsidio de desempleo, y bueno, le solicitamos a la comisión que entendemos que el Estado, hay muchas empresas que son beneficiadas, más en el interior, por los gobiernos departamentales, con decenas de políticas fiscales, con exoneraciones, que bueno, que se le exonera, que se le dan facilidades a los empresarios, pero el desenlace final es después que no trabajan. Esa es la realidad y nos preocupa, una cuestión de Estado, porque eso lo pagamos todos. Después, el uso y abuso del subsidio de desempleo de las multinacionales, que no escapan a usar el mecanismo del seguro de paro contra los trabajadores para rebaja salarial, despido, etcétera. Y bueno, después temas generales, la situación hoy de la industria, el tema de cómo está afectando la edad de retiro y toda esa discusión que queremos dar en los diferentes ámbitos. Entendemos que nuestra industria no es una industria para que el trabajador esté a los 65 años trabajando, por eso las empresas, la mayoría, tienen una política que a los 58 años, cuando el trabajador cumple 58 años, abren ventanas de retiro incentivado. Eso es un mensaje que no necesitan, que no son, vamos a decir, rentables los trabajadores mayores, porque nosotros sabemos cómo es el desenlace final de los cuerpos de los compañeros que hacen 20 años, 30 años que están en la industria. Y bueno, toda esa discusión fue el que dimos y los planteos correspondientes. La otra vez, cuando habíamos hecho una nota telefónica, me marcabas que había en el ámbito del frigorífico empresas que estaban bien, otras que estaban regular y otras que estaban muy mal. ¿Se sigue dando esto o lamentablemente algunas situaciones de las que estaban más o menos pasaban a estar ya en la situación regular? Bueno, como hablábamos sí, anteriormente, a veces hay, vamos a decir, imponderables que no manejamos y no conocemos bien las internas, vamos a decir, financieras de las empresas. Sí, lo que no se puede desconocer acá, que hay una brecha importante. Nosotros trabajamos en una industria que es compleja, compleja por el primer factor, que dependemos de la demanda, externalidades, ¿no? La demanda, la economía global, eso sería el exterior. Después, más acá, la gestión de empresa, la inversión, todas esas cuestiones que a veces las exigencias de mercado te llevan a inversiones, por ejemplo, en las cadenas de frío, en la inversión en el producto, la inversión de comprar mejor materia prima para entrar a mercados que tal vez no exigen tanto como el chino. Ejemplos, algunos ejemplos que hay empresas a comparación de las multinacionales o empresas de capital nacional que están saneadas financieramente, no pueden competir. Y se van por el camino, y yo lo comentaba contigo como colega de ustedes, acá hay una realidad dispar. Tenemos alrededor de 35 frigoríficos, más o menos. Tenemos un grupo de 5 plantas que tiene una situación ideal. Cuando decimos ideal, trabajan más de 20 jornadas. Esto quiere decir que no hacen uso del seguro de paro. Después tenemos una realidad de 10, 11 plantas que tienen un promedio entre 15 y 20 jornadas. Eso quiere decir que dentro del año hacen uso del subsidio del desempleo. Después tenés del puesto 15. Cuando decimos el puesto es por el volumen anual, ¿no? Hicimos un estudio de los últimos 10 años y las fuimos numerando. Después el resto del 15 para abajo, realidades, un universo de todo. Plantas cerradas, plantas financieramente complicadas, plantas que hacen 1.000 animales anuales, 2.000 animales por año. Nosotros hacemos una cuenta rápida y decimos que hace 20 animales por día, más o menos. ¿Cómo subsisten? Y bueno, esa es la realidad que tenemos en la industria, que tal vez necesitamos que los gobiernos o una política de Estado, que muchas de estas empresas que menciono tienen decenas de subsidios a nivel fiscales, tienen que hacer un seguimiento. Bueno, yo te subsidio, yo te bajo tal barrera arancelaria, pero el objetivo es dar trabajo, invertir en la comunidad, etcétera, etcétera. Y bueno, nosotros creemos humildemente en nuestra perspectiva y más del lado empírico por la experiencia en nuestra rama de actividad, que van a ver con el pasar del tiempo empresas que van a seguir cerrando. Ahí lo decía entonces el presidente del FOICA, de la Federación de Obreros de Industria de la Carne, Martín Cardoso. Él cree que van a seguir cerrando empresas en el ámbito frigorífico. Nos vamos. Blanca Rodríguez en los controles técnicos, les informó Fabricio Acosta Machuca. Nos reencontramos nosotros más tarde, pero luego de la pausa y luego del flash de José Luis Vázquez, continúa Mañanas de Radio.